por su hijo, pero ella no sabe que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado.